estás, con tus mil defectos, tú te enojas fácil y también gritas como sos me gustas, porque vas de frente, te peleas mil veces, no sabes fingir. No, no cambies nunca, yo te quiero así, porque sos sincera, no sabes mentir. No, no cambies nunca, no podré seguir sin tus peleitas, no sabré vivir como sos me gustas, con tus mil defectos, tú te enojas fácil y también gritas como sos me gustas, porque vas de frente, me peleas mil veces, no sabes fingir. ¡Sí! ¡Rivita corazón! ¡Eso! Como sos me gustas, con tus mil defectos, tú te enojas fácil y también gritas como sos me gustas, porque vas de frente, me peleas mil veces, no sabes fingir. No, no cambies nunca, yo te quiero así, porque sos sincera, no sabes mentir. No, no cambies nunca, no podré seguir sin tus peleitas, no sabré vivir como sos me gustas, con tus mil defectos, tú te enojas fácil y también gritas como sos me gustas, porque vas de frente, me peleas mil veces, no sabes fingir como sos me gustas, con tus mil defectos.